historias de radio, ya en alguna oportunidad hemos charlado sobre la radiodifusión argelina. Hemos contado su historia, hemos charlado sobre sus emisoras y también sobre aquellos que emplearon sus transmisores casi de forma clandestina para llevar sus luchas a otros pueblos y continentes. En esta oportunidad vamos a volver a Argelia, pero para conocer más de cerca la historia de una emisora clandestina montada por los propios argelinos para colaborar en la lucha por la independencia del país para terminar con una colonización que se mantenía desde 1830. La invitada de esta semana es la voz de la Argelia combatiente. Yo soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. El comienzo de esta lucha debe ubicarse en algunas acciones previas para comprender el contexto en que una radio clandestina sería instalada. La lucha argelina por la independencia contaba en esos años solo con medios de comunicación gráficos y radiales, que eran las emisoras de Túnez y Egipto, que habían cedido tiempo para algunos reportajes a las personalidades políticas rebeldes, e incluso emisoras internacionales como Radio Berlín Internacional había lanzado en la onda corta internacional algunos segmentos que hablaban de la lucha argelina. En la prensa escrita podemos mencionar el Mujahidí, dirigido por Reda Malek, que se imprimía en la vecina Túnez. Como mencioné antes, Radio Túnez, con las arengas de Lamine Bellini en tres transmisiones semanales, y en Egipto, que permitió la presencia de Abdelkader Nour en La Voz de los Árabes, un programa de Radio Cairo dedicado a la política árabe en el Medio Oriente, que emitía hacia Argelia francesa tres veces a la semana, en idiomas árabe y francés. Después de 1947 y 1948, el número de receptores había crecido, pero de una manera moderada. Cuando los argelinos encendían sus aparatos, lo hacían para sintonizar emisoras extranjeras o árabes. Radio Argel se le escuchaba únicamente cuando transmitía música argelina. Ici Alger, radiodiffusion télévision française. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, des attentats ont eu lieu en plusieurs lieux de l'Algérie. Habitants d'Alger. Certains fauteurs de troubles ont répandu des ordres de grève dans la ville d'Alger. L'armée a les moyens de briser la grève que l'on cherche à vous imposer par la terreur. Elle la brisera. Los fabricantes europeos comenzaron a interesarse por el mercado argelino y a nombrar representantes locales para sus productos, con lo cual se incrementaron las ventas, especialmente dentro de la clase media. Entre 1951 y 1952, comienzan las primeras escaramuzas en territorio tunecino y los argelinos se dan cuenta que es necesario incrementar sus propias cadenas informativas. A partir de 1953, Marruecos se compromete en su propia guerra de liberación y el 1 de noviembre de 1954, Argelia pasa a formar parte del Frente Anticolonialista del Magreb. Es en este preciso momento en que la radio en Argelia comienza a cobrar real importancia para la difusión de la información específica. El recuerdo de las radios libres, que entraron a funcionar durante la Segunda Guerra Mundial, puso de relieve el uso de las ondas de radio en las luchas libertarias. Los franceses, belgas, polacos, bajo la ocupación alemana, fueron capaces, a través de las emisiones difundidas desde Londres, de mantener el contacto con cierta imagen de su nación. La esperanza, el espíritu de resistencia al opresor, les dio el sustento diario y los mantuvo vivos. Se recordará que la escucha de la voz de la Francia Libre era un modo de existencia nacional, una forma de combatir. La participación mística ferviente del pueblo francés con la voz que le llegaba desde Londres se ha comentado en muchas oportunidades. En Francia, desde 1940 hasta 1944, la escucha de la voz de la Francia Libre fue sin duda una experiencia vital, buscada y necesitada. Pero escuchar la radio no era un nuevo fenómeno de la conducta. La voz de Londres tuvo su lugar en un vasto repertorio de estaciones transmisoras que ya existían para los franceses antes de la guerra. En Argelia las cosas tomaron un carácter especial. Thank you. El día 12 de julio de 1959 logra salir al aire, luego de muchos preparativos y contratiempos, una emisora, La Voz de la Argelia Combatiente. Lo hizo desde la ciudad de Nador, en Marruecos, gracias a una radio móvil que le cedió la radio local marroquí. Se identificó como La Voz de la Argelia Combatiente y anunciaba que era la voz del Frente de Liberación Nacional. هنا صوت الجزائر الحرة المكافحة صوت جبهة التحرير وجيش التحرير يخاطبكم من قلب الجزائر هنا صوت الجزائر الحرة المكافحة صوت جبهة التحرير وجيش التحرير يخاطبكم من قلب الجزائر أيها الشعب الجزائري المجيد يا أبطالنا من جنود وفدائيين ومسبلين في كل مكان في الجبال والوديان في السهول والفيافي في المدن والقرى ويا من تنقلون العدو كل يوم درسا درسا في البطولة والاتجاه درسا في الصبر والجلد وتسجلون كل يوم انتصارا جديدا في الداخل والخارج في أرضنا الحبيبة. La inauguración de la emisora estuvo a cargo de Mohamed Yazid y Saab Daleb, con un programa en los idiomas árabe, francés y berber. Este programa incluyó comunicados militares y consignas en contra de la propaganda colonial francesa, instando al mismo tiempo a la revolución y movilización ante la ocupación colonial. Nadie dejaba de sintonizarla entre las 21 horas y la medianoche. La voz de la Argelia Combatiente fue de una importancia capital para la consolidación y unificación popular de la lucha por la independencia. El uso de los idiomas árabe, kabil y francés fue la expresión de una lucha no racial que el colonialismo no tuvo más remedio que reconocer. En realidad, la radio perdió el carácter anárquico y se convirtió en un medio para organizar una idea política nacionalista y argelina, necesaria para recuperar la soberanía. El pueblo la llamaba de diferentes modos. Podía ser la voz de la Argelia Libre, la voz del combatiente o simplemente la voz de Argelia. هنا صوت الجمهورية الجزائرية قدما بالنافلات الماحقات والدماء الذاكرات الطاهرات قدما بالنافلات الماحقات والدماء الذاكرات الطاهرات والبلود اللامعة القاطفات في الجبال الشامقة بالشاهقات نحن كنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. La reacción de las autoridades francesas ante el crecimiento de la difusión de las ideas nacionalistas consistió en prohibir la venta de receptores primero, excepto a militares y miembros de la policía, y la supresión del mercado de todas las baterías. Los representantes argelinos de las empresas europeas, desafiando a la autoridad colonial, organizaron todo un mercado clandestino para proveer a la población de los materiales necesarios. Los servicios franceses, experimentados en las técnicas de las guerras modernas del momento, iniciaron entonces una campaña de interferencia sobre las transmisiones rebeldes, y en poco tiempo estas, las de la voz de la Argelia Combatiente, se volvieron casi inaudibles. los oyentes sabían que la emisora estaba en el aire, pues en estos horarios de transmisión se escuchaba tan solo el ruido del jamming. La guerra de las ondas terminaría con el triunfo de la voz de la Argelia combatiente. Esto quedó demostrado cuando al terminar sus transmisiones las radios francesas abandonaban sus tareas de jamming y apagaban sus transmisores. De este modo, las marchas militares argelinas, los mensajes encendidos por la liberación y la independencia del país, volvían a surgir de los parlantes de los receptores, revitalizando los espíritus y la conciencia nacional argelina. هنا صوت الجمهورية الجزائرية. قدما من هادلة الباحقات والدماء الباكية الطاهرات قدما من هادلة الباحقات والدماء الباكية الطاهرات والبنود اللامعة القاطفات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن قلنا فحياة أو ممات وأعطتنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. Hasta aquí el programa de esta semana. Mi nombre es Daniel Campolini y esto que ustedes escucharon fue Historias de Radio. Nos encontramos dentro de 7 días. Hasta entonces y muchas gracias.